Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 15 de noviembre. Vamos a iniciar nuestra programación con la actualidad centrándonos en iniciativas que se van a llevar a cabo precisamente la próxima semana, porque el próximo miércoles 20 de noviembre se conmemora el Día Internacional o el Día Mundial del Niño, el Día de los Derechos del Niño. Y precisamente por ese motivo, desde la Delegación de Infancia en el Ayuntamiento de Ubrique se han puesto en marcha una serie de iniciativas que llegan además también organizadas en colaboración con delegaciones como la de Bienestar Social. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer durante los próximos minutos con el responsable de infancia en el Ayuntamiento de Ubrique, con Antonio Martel, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. Antonio Martel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, Semana de la Infancia, como ya casi que es tradicional, que contempla un buen número de iniciativas. El Pleno Infantil, que es una de las actividades quizás más novedosas de los últimos años y que poco a poco se va implantando. Una iniciativa que se va a llevar a cabo este lunes, 18 de noviembre, y que bueno, pues tiene muchísimo interés porque el alumnado ubriqueño se prepara los temas y en cierto modo durante ese día, de manera tan especial, ejercen de controladores de la gestión municipal, ¿no? Ofrecen además debates sobre diferentes temáticas, en fin, ¿qué es lo que se ha preparado para ese pleno infantil? Bueno, como cada año, pues desde este equipo de gobierno puso en marcha la Semana de la Infancia. Este año, pues bueno, desde el 18 al 23 de noviembre, una serie de actividades e iniciativas que dirigidas hacia los más jóvenes de nuestra localidad. Y bueno, pues resaltar esto que bien has dicho, de que la organización de un pleno infantil extraordinario donde, bueno, se pone en énfasis de que se ponen los más jóvenes electrónicos, se ponen en la piel de los dirigentes políticos de nuestra localidad a través de un pleno, ¿no? Una corporación municipal infantil y, bueno, una representación del alumnado de los centros de educación primaria que participarán pues en el desarrollo de un pleno municipal extraordinario donde, bueno, se abordarán diferentes temas del interés que transmitan los niños y, bueno, ahí pues como un pleno normal, dicho sea, pues bueno, en el salón de pleno, una sesión extraordinaria el próximo lunes 18 de noviembre a las 11:30, pues con su correspondiente orden del día, tiene 8 puntos donde, bueno, cada colegio aborda una temática específica y que, bueno, ahora mismo pasaré a la relación de cada centro, uh-huh. Las propuestas dependiendo del área, ¿no? Estamos hablando de que son 8 puntos a tratar y, bueno, cada colegio lleva una serie de concejalías y, bueno, y a través de los niños y niñas que se presenten, pues bueno, son 2 por centro. Uh-huh. Y transmitirán, pues bueno, en el primer punto del orden del día, pues el Colegio 6 Víctor de la Serna, pues las concejalías de Fomento Creativo y Turismo, donde trasladarán, pues, la temática, sobre esa temática, pues las ideas correspondientes, ¿no? El Reina Sofía, pues Educación y Cultura. El punto tercero, pues concejalía de Mujer y Política de Igualdad, a través del Sagrado Corazón. El cuarto punto, Infancia y Juventud, de Ramón Croza, que estaré bastante atento por la parte que me toca. Quinto, pues bueno, la concejalía de Medio Ambiente y Parque y Jardines, a través del Colegio Benafelí. Sexto, lo que sería concejalía de Deporte y Salud, a través del Colegio Fernando Gavilán. Y séptimo, pues bueno, es una declaración institucional por el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y bueno, como cada pleno, pues el octavo punto, ruegos y preguntas, ¿no? Uh-huh. Todo esto, pues dentro de lo que sería el salón de pleno, que estará coordinado como un pleno normal con su presidencia, el secretario y, bueno, y ya lo que sería la corporación a través de los niños y niñas de cada centro educativo. Sí que con respecto a anteriores ocasiones se ha modificado, ¿no?, la estructura del pleno, porque en otras ocasiones sí que creo que se abordaban temas, pero en este pleno, por lo que has explicado, se va a hablar de todas las delegaciones en las que se trabajan desde el Gobierno Municipal en el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Entonces, en cierto modo, van a proponer o van a plantear aspectos pues muy concretos, ¿no?, imagino. Sí, muy concreto y de todas las áreas. Va a ser bastante completo, derivado de que, bueno, se van a tratar todas las áreas y se van a tratar todos los temas de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Ubrique. Por lo tanto, va a ser bastante entretenido e interesante. Decías antes que es un pleno, la estructura, la organización, igual que cualquier otro pleno, y igual que cualquier otro pleno, nosotros aquí pues también lo vamos a retransmitir en directo. Así que van a poder escucharlo todos los oyentes de Radio Ubrique. El lunes, a partir de las 11:30, nos marcharemos en directo hasta el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique para recoger todos los planteamientos que llegan por parte de los escolares de nuestra localidad en ese pleno infantil. También van a poder escucharlo online para el que tenga posibilidad en su lugar de trabajo. Y esto, como decíamos, es uno de los temas más novedosos quizás, ¿no?, que se introdujo en su día con respecto a la Semana de la Infancia. Y también sobre el pleno infantil hay que decir que, bueno, en un principio estaba previsto para que todas esas demandas y peticiones que puedan llegar por parte del alumnado se recogieran y se estudiaran como posibilidades de acción en el futuro gobierno, ¿no? Hombre, como dirigente político, todos los que estemos allí presentes, pues escucharemos con atención todas aquellas propuestas. En este caso estamos dentro de este pleno infantil, pero también derivado de que, bueno, son lo que nos trasladan los más jóvenes de nuestra localidad y en cierta en la medida que corresponde, pues tomarle el interés que le corresponde y apuntar todas aquellas cuestiones de que sean, pues bueno, que sean de interés municipal y que, bueno, se podrán llevar hasta cabo, creo. Claro, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Se van a tratar delegaciones como Infancia y Juventud, decía antes, vas a estar muy pendiente de ellas para conocer qué es lo que pueden proponer el alumnado, ¿no? No, esas son las que el Juventud lleva la legislatura pasada, pero en este caso Infancia, pues estaré muy, muy atento a todas, pero especialmente en esa, dado que, bueno, de ahí, de esos pequeños detalles, emanan muchas veces grandes propuestas que después se pueden llevar a cabo. Y en definitiva, todo esto va dirigido, todo lo que se hace esta Semana de Infancia va dirigido a ello, por lo tanto, claro, es de especial interés. Bueno, una cosa que te quería comentar, porque los alumnos que van a formar parte de ese pleno infantil son dos alumnos por cada centro educativo, ¿no? Me has comentado. Y yo imagino, no sé si tienes el dato, que serán de tercer ciclo, ¿no? De sexto, quinto o sexto, imagino, ¿no? Sí, serán de tercer ciclo y, bueno, ya eso ya es elección de cada centro educativo. Claro, ellos sí que trabajan en clase, la temática, se lo preparan y además lo traen muy bien elaborado, con sus preguntas, con sus reflexiones sobre el tema que van a debatir y, bueno, pues aprovechan el pleno para también alzar un poco la voz de los menores, ¿no? Sí, bueno, hay diferentes visiones de diferentes edades, pues en este caso la visión de los menores de nuestra localidad, ¿no? De menores de 12 años, pues bueno, en este caso, en esta actividad, en este pleno, pues la visión de entre 3 y 12 años. Es lo que se va a trasladar a través de aquí, pues hay que estar atento a ese sector de la población que también tiene otro tipo de demanda que los más mayores, ¿no? Claro. Bueno, y como decimos, todo esto viene a conmemorar la celebración de ese Día Universal del Niño, que ya saben se celebra cada 20 de noviembre, en el que se reivindican los derechos de la infancia y se pretende pues concienciar, ¿no?, a todas las personas la importancia de trabajar en el bienestar y el desarrollo de los más pequeños. Una conmemoración que en el caso de nuestra localidad viene además también con diferentes iniciativas. El Pleno Infantil es una de ellas, pero también pues se cobra fuerza esa tarde de juego, que es el aspecto más lúdico y que tendrá lugar el viernes. Pero antes, en el programa, ¿qué te parece, Antonio, si nos va desgranando poco a poco lo que se contempla en ese programa que viene a determinar la Semana de la Infancia en nuestra localidad? Sí, bueno, estamos anteriormente hablando, pues el lunes 18 de noviembre, pleno infantil, como bien hemos explicado antes. El miércoles 20 de noviembre, pues un teatro musical que es para toda la familia, para padre, madre e hijo, donde, bueno, es el tema principal es Hansel y Gretel. Bueno, es un libro bastante popular que se tematizó a través del teatro y, bueno, pues se pondrá a disposición de, bueno, la entrada es un donativo que irá destinado a un colectivo social de la localidad. Tendrá lugar este teatro musical, pues, en el Instituto Francisco Fatou, en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou, y tendrá dos sesiones, una primera sesión a las 5 de la tarde y una segunda sesión a las 6:30, ¿no? Eso es el miércoles 20 de noviembre, ¿no? Para la recogida de entradas, principalmente la oficina de turismo, a partir del próximo lunes de noviembre, en el horario habitual de 10 a 2 y de 4 a 7, ¿no? máximo de 3 entradas por persona, porque bueno, las plazas son limitadas. Él tiene 256 asientos el aforo del salón de actos, y bueno, pues intentamos que sea repartido lo más heterogéneo, lo más heterogéneo, para que bueno, todas puedan disfrutar de dicha actividad, de este teatro musical. Nos pasamos al viernes 22 de noviembre, donde bueno, una tarde lúdica con un multitaller y un karaoke infantil, ¿no? La novedad son las casetas de juego con regalos y un fotocall con disfraces, donde bueno, en definitiva podrán divertirse, jugar, hacerse fotografías, que está muy de moda, y con pequeños disfraces para que bueno, pues un poco amenizar un poco más dicha actividad. Y bueno, está dirigido son todas actividades abiertas, no hace falta invitación, nada, solamente pues ganas de divertirse. Y la Avenida de España estaría localizado dicho stand desde las 4:30 a 7:30, a cargo de una empresa local. Después, el precio de las atracciones, hay una colaboración aquí especial a través de las atracciones infantiles que están ubicadas en el Prado, un precio módico de 1 euro, donde bueno, habrá diferentes actividades y los diferentes juegos que allí se localizan, un precio bastante módico, y bueno, también está a la disposición de los jóvenes que quieran pasarse por allí. Y ya nos pasamos al sábado 23 de noviembre, a través del circuito de educación vial, que estará localizado en la Plaza del Jardín. Este circuito está destinado entre 3 y 12 años, donde bueno, podrán ir con su vehículo propio, bicicleta o corredor, donde bueno, bicicletas, monopatines, corredores, a partir de las 12 de la mañana, donde bueno, a través de la policía local de Ubrique, que colabora, pues bueno, se montará un pequeño circuito de educación vial, donde los menores que quedan podrán disfrutar y bueno, y aprender también un poco lo que es el tema de educación vial, las diferentes señales y todo lo que conlleva pues un circuito de educación vial. Estas son las 4 actividades principales de la Semana de la Infancia, donde bueno, hay un frito variado de diferentes actividades para disfrutar en familia, para disfrutar los menores y bueno, un poco de aprendizaje por otra parte. Son todas iniciativas y actividades que están destinadas a lo más pequeño. ¿Qué grupo de edad? 3 y 12 años. 3 y 12 años, ¿verdad? Lo que sería la educación primaria. Estaré destinado para ello, tanto bueno, pues lo que sería ese espectáculo, ese teatro, que tendrá lugar en el IEM Maestro Francisco Fatou el miércoles en 2 sesiones. Recuerden que es gratuito, pero hay que acudir con invitación, que esto también es importante, y se puede recoger desde el lunes en la Oficina Municipal de Turismo. Luego esa tarde de juegos, que es abierta a todos los públicos y que bueno, pues durante toda la jornada del viernes se va a llevar a cabo en el centro de la Avenida España, también con esas novedades que nos contaban, ¿no? Y por otro lado, pues el circuito de seguridad vial, para el que se cuenta, imagino que este año más, con la colaboración de la policía local, ¿no? Sí, bueno, son las autoridades, los que están, las personas competentes en la localidad con el tema del vial, y por lo tanto, pues bueno, son fundamentales para el desarrollo de esta actividad. Y bueno, pues con su colaboración, pues se montará este circuito de educación vial para el disfrute de todos los más jóvenes de nuestra localidad. Sí, además, bueno, no se olviden ir con casco. El casco y hasta la rodillera. Eso, rodillera y casco. Muy importante para poder participar en ese circuito de educación vial. Y bueno, pues la policía local que vuelve a colaborar, como en otras ocasiones también, y acudiendo incluso a los propios centros educativos, ¿no?, para impartir este tipo de actividades y de iniciativas. Lo de las rodilleras es opcional, pero sí, bueno, por si hay alguna caída y rodillas despellejadas, pues no está de más, desde luego. En el jardín, por cierto, que no sé si lo hemos comentado. Sí, en la plaza del jardín. ¿A partir de qué hora, por cierto? Pues a partir de las 12 de la mañana. De las 12 en el jardín se podrá participar en ese circuito de educación vial. Es sábado tardecito para que puedan asistir el mayor número de niños y niñas y de padres. Y de padres que puedan llevarlo, ¿no? ¿Qué más nos queda por decir sobre esa Semana de la Infancia que, como decíamos, se va a desarrollar pues desde el próximo lunes, de toda esta semana completa, para conmemorar ese Día Universal del Niño? Pues bueno, invitar a todos y a todas de que participen dentro de esta actividad, que van dirigidos a los más menores de nuestra localidad, y que bueno, un momento es fundamental este tipo de actividades, dado que bueno, aquí dinamiza y también emprende un poco lo que es el énfasis hacia los más jóvenes de nuestra localidad y también por otra parte pues pasar un rato en familia que también es fundamental, el disfrute con los menores y bueno, en definitiva pues resaltar una parte de la población que bueno, pasa ahí todavía por su edad un poco desapercibida, pero son los hombres del futuro y hay que intentar dar lo máximo por ello porque el día de mañana pues serán los que llevarán el timón de nuestra localidad, las futuras hombres y mujeres de nuestro pueblo y que bueno, pasar una infancia feliz donde dar actividades y dar por ello emprender por el futuro. Es una actividad esta que se organiza desde la Delegación de Infancia, que precisamente es una de las nuevas concejalías que se pusieron en marcha en el Ayuntamiento de Ubrique y que viene quizás a dar ese lugar también a este grupo de la población, ¿no? A los más pequeños, a los menores, que siempre quizás habían estado protegidos a través de servicios sociales, pero que de manera específica cuenta con esa delegación propia para, bueno, pues atender toda La necesidad, exacto. atender todas las necesidades e inquietudes que tiene este sector de la población que es fundamental para, bueno, es fundamental porque, bueno, estos son, como bien he dicho, los hombres y las mujeres del futuro y que, bueno, hay que dar todo lo que se pueda para que, bueno, tengan todo lo que, sin, bueno, sin enfatizar mucho más, darlo todo por ellos para que el día de mañana, pues, puedan disfrutar de una plena juventud y ya el día de mañana pues tengan sean hombre y mujer. Y también darle su lugar, como decía, ¿no? Que es lo importante. Bueno, pues eso con respecto a la Semana de la Infancia, a la celebración del Día Universal del Niño el próximo 20 de noviembre y a todas las actividades que conllevan. Recuerden que esta semana que viene será una semana bastante especial para los más pequeños y no se olviden de llevarles para que participen en toda esta serie de actividades que se han organizado por parte de la Delegación de Infancia. Pero con Antonio Martel tenemos que hablar también de juventud. Vamos a dar un pequeño salto, ¿no? En edad. Vamos a quedarnos con los más jóvenes. Porque ellos especialmente son los que podrán participar, aunque en realidad aquí el concurso está dedicado a los alumnos de primaria, pero llega organizado tradicionalmente por la Delegación de Juventud, ¿no? Todo se ha dicho. Y es el concurso de Crisma. Nos estamos refiriendo a esa postal navideña que todos los años utiliza el Ayuntamiento de Ubrique y que reparte por muchos lugares para felicitar la Navidad. Esa postal se elige mediante un concurso que lleva ya bueno, pues sus añitos encima y que organiza la Casa de la Juventud. Cuéntanos. Pues es la 29ª edición del concurso de Crisma. Bueno, el concurso de Crisma se inició, bueno, desde la Delegación de Juventud, porque como antes bien hemos estado mencionando y tú mencionas, Claro, de no había que infancia. no había antiguamente, no estaba tan reglado lo que serían las edades, pero sí que es verdad de que en aquella época ese equipo de gobierno pues apostó por hacer este tipo de actividades como iniciativa un poco por el tema de, bueno, desarrollar lo que es el tema de la Navidad y darle énfasis, pero también por otra parte, bueno, en lo que sería la carta de presentación en Navidad del Ayuntamiento de Ubrique, que el ganador de los ganadores es el que va a, bueno, se imprime a través de una postal navideña y es la que el Ayuntamiento de Ubrique utiliza para felicitar la Navidad a las diferentes instituciones, bueno, para todos los menesteres de ese tipo, ¿no? Estamos hablando del 19º aniversario y que, bueno, a través de la Delegación de Juventud, pues bueno, se hace un concurso donde, bueno, todos, desde primer ciclo hasta tercer ciclo, se organiza, bueno, cada niño de Ubrique, pues realiza un crisma donde, bueno, se envía a la Delegación de Juventud y a través también los centros educativos y, perdón, se me había Sí, olvidado, el centro ocupacional El Curtido, también. ¿vale? Todo eso, presentan cada niño que quiera participar su correspondiente crisma por categorías, primer ciclo, primero y segundo, tercer y cuarto y quinto y sexto, ¿vale? De primaria y el centro ocupacional El Curtido. Cada uno con su categoría se elige unos ganadores. Un ganador, bueno, serían dos por ciclo. Y bueno, en definitiva, el de quinto y sexto es el que predomina para después la posterior organización de, bueno, de elección para como el crisma de representación municipal, ¿no? También, pues bueno, el Centro Ocupacional El Curtido, pues también tiene su correspondiente categoría. Y bueno, el ganador, pues bueno, se elige a través de un jurado, que están los diferentes representantes políticos de cada partido político, representante, y bueno, en la Casa de la Juventud, pues el día de... Se queda un día, se exponen todos y cada uno de los crismas y se escoge el ganador. Es consensuado, que no es consensuado entre diferentes personas que estén, que diferentes personas que hacen del jurado. Y bueno, definitiva, pues ya es tradicional este tipo de concurso, y lo que viene, pues bueno, esperando la participación de todos y cada uno de los jóvenes de nuestra localidad, porque así hará más enriquecedor lo que es este tipo de iniciativa. ¿Cuántos suelen participar? ¿Tu experiencia de año pasado? En torno a unos 300, 400. Madre mía. El récord creo que está en el año, no recuerdo así bien, pero creo en el 2016 fueron en torno a unos 400. Uh-huh. Estamos hablando de que en Ubrique entre 3 y 12 años hay unos 1.250 escolares aproximadamente entre todos los centros educativos. Estamos hablando aproximadamente de unos 1.200, después participan bastante menos. Pero bueno, ya eso es según la elección de cada uno. Claro, porque o algunos, algunos, por ejemplo, tienen también un pliego, una base que diga, sí. Concurso de que no pueden ser con formato de brillantina ni nada, porque después hay que imprimirlo. Claro, y de luces. Y eso no se puede imprimir sobre un papel normal, estucado, un pequeño papel. Hombre, eso limita mucho para hacer manualidades, en el que no se puede olvidar. Es más bien, bueno, dibujo con los diferentes medios que estimen oportuno, pero sobre todo dibujo, ¿no? Y bueno, el formato es de 16 por 11 y medio. Y bueno, pues ahí expresan pues lo que crean conveniente con la temática de la Navidad, ¿no? Y de las fiestas, ¿no? Fiestas navideñas. Y aquí, como ellos entiendan la Navidad, si ellos entienden la Navidad con un árbol y Papá Noel, pues estupendo. Si la entienden con el portal de Belén, pues también estupendo, ¿no? Aquí no hay ninguna tendencia. Sí, hay una que se ve claramente cuando se ponen todo sobre el arco de la mesa, ¿no? Ponen todo, y se ve el San Antonio y Papá Noel, la Cruz del Tao y los Reyes Magos, el San Antonio, la Cruz del Tao, los Reyes Magos y el niño... Jesús con tu... La estatua del petaquero y la petaquera de la Plaza de la Estrella, he visto por aquí algunos trabajos también que han presentado también. A veces, ¿no? Hay de todo frito variado, ¿no? Sí, y la patacabra, por supuesto, con el gorro de Navidad. Con el gorro de Navidad. La verdad es que se lo trabajan, tienen bastante imaginación, ¿eh? Sí, utilizando temática ubriqueña mezclada con Navidad, sí. Son los número uno. Exacto. Bueno, incluso es que, bueno, vemos el San Antonio que es envuelto en una bola de un árbol de Navidad, ¿no? También hay maneras muy creativas de plasmar precisamente el ambiente navideño en nuestra localidad, y eso los pequeños pues lo hacen con este concurso. Se busca la creatividad, sí. En primer lugar, ¿no? Hombre, también el diseño artístico, ¿no? Hay algunos que tienen muy buena mano con el dibujo, también la creatividad, ¿no? Una temática que esté relacionada con la Navidad. Sí, es que hay algunos que a lo mejor están más influenciados con dibujos animados de otras compañías que se dedican al dibujo. Te ponen, por ejemplo, no que hace publicidad, pero ponen a Frozen, a Elsa, bueno. Cosas que son más... Muy navideño el Frozen. Bueno, en fin, abierto, ¿no? A todas las posibilidades que puedan plantear los pequeños dentro del marco creativo para realizar sus trabajos. Y como decía, bueno, pues quizá estos trabajos se pueden presentar de manera individual. No sé si a veces llega tipo trabajo de clase y se presentan unos pocos, ¿no? Que llegan por parte del tutor. Pero en cualquier caso, el lugar de entrega y el plazo pues es el mismo para todos, ¿no? Sí, algunos centros educativos pues lo utilizan a través de una actividad como actividad del centro, ¿no? El realizar el crisma y se presenta, otro va más individual. Bueno, ya cada centro educativo se organiza como estime oportuno. En definitiva, pues bueno, desde aquí pues lanzar que fomentar participación, pues una actividad bastante amena, entretenida, donde bueno, busca ese diseño creativo, fomenta la creatividad en los más jóvenes de nuestra localidad a través de la temática de y lo bonito que es, pues bueno, en definitiva, pues participar en este tipo de actividades, y el ganador pues bueno, se ve representado municipalmente a través de su dibujo como enseña de felicitación navideña del Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, y en los premios pues enfocados, bueno, a esas edades, pues material escolar, ¿no? Que es bastante nutrido y nutrido el pack, ¿no? El paquete que el se paquete ofrece. Que se ofrece. Bueno, pues como premio. Se pueden entregar entonces los trabajos en la Casa de la Juventud, recuerde, de 9:30 a 1:30, de 4 a 7, que es el horario de lunes a viernes. Hasta el próximo 2 de diciembre tienen como plazo, porque después ya pues saldrá el fallo para que se pueda utilizar, ¿no? Esa tarjeta navideña. En la semana siguiente, pues un día de la semana siguiente, se organiza el jurado, se selecciona y se hace la entrega como cada año, se pone una fecha, se le comunica a los ganadores y ganadoras, y bueno, en la ermita de San Pedro pues se le dará los correspondientes premios. La entrega de premio, ¿verdad? Bueno, pues invitamos a participar desde aquí a todos los padres que nos estén escuchando, a que motiven a sus pequeños para que participen en este tipo de iniciativa, que bueno, pues hacer un dibujo en cualquier momento no dedica mucho tiempo. Que no es como... Exacto. No es más tarea. No son más tareas de clase, es todo una cosa más amena. Es algo divertido y bueno, pues también contribuye, ¿no? A toda la el día a día de la vida del municipio de esta manera. Bueno, pues como decíamos, concurso de Querismas, Casa de la Juventud, ya está abierta esta convocatoria, uno de los temas que dentro del ámbito de la juventud queríamos abordar, y aprovechando también que en este marco contamos con el responsable municipal, pues preguntarte también, ¿no? Pues cómo marcha todas las actividades e iniciativas que desde Juventud se han ido llevando a cabo, ¿no? Durante lo que va a ser este último trimestre del año, ¿no? Sí, bueno, tenemos una agenda como cada año, ¿no? Y se están desarrollando diferentes actividades. La edad joven, que se trabaja de la educación de juventud entre 14 y 30 años, pues es muy diversa, muy dinámica y va fluctuando en función a los intereses de los más jóvenes de nuestra localidad. Anteriormente, pues años anteriores, pues estábamos trabajando otro tipo de actividades un poco más relacionadas con los videojuegos, con temas más tecnológicos, pues fluctúa, las modas cambian y ahora estamos más el tema de por decirlo, de por denominar de alguna manera cante, ¿no? Y está más el tema de las batallas de gallo, también la tecnología siempre está ahí presente, pero sí, desde la Delegación de Juventud pues hacemos énfasis a otras cuestiones que, bueno, estudiamos cada año, hacemos una encuesta de interés general en el municipio a través de los centros educativos, en los institutos. Y bueno, de ahí extraemos pues un poco el tema, en este caso el tema principal que vamos a trabajar desde la delegación es el bullying. El bullying, pues bueno, el bullying está ahí presente, el bullying es una lacra social que está ahí, que viene denominada, pues bueno, el tema sobre todo del maltrato y la discriminación entre similares, y que bueno, pues es fundamental hacer énfasis entre los jóvenes y hacerlo también conocer a los padres de los jóvenes de que es un elemento que está ahí, que está latente. No estamos hablando, no quiero ser alarmista, ni mucho menos, solamente que está ahí. Y como una cuestión que ha estado, puede volver a recibir, pues mejor pues informar, que mejor que informar y tener siempre ahí presente tanto el bullying como la violencia de género, como otros temas que afectan a los más jóvenes de nuestra localidad o pueden afectar a los jóvenes de nuestra localidad. Y que bueno, es fundamental la formación y tomar acciones e iniciativas en este aspecto para que, más bien ser, antes de que haya resfriado, poner el analgésico, ¿no? Pues ponemos antes el analgésico para que, en este caso, cuando está un poquillo resfriada la cosa, pues poner un poco de analgésico para, bueno, quitar el resfriado. El resfriado pasa pues a través de la... o en este caso el tema del bullying, tanto violencia de género, educación afectivo sexual. Todos estos temas son fundamentales trabajarlo con la juventud, porque son cuestiones que si no son tratadas bien, pues pueden originar problemas. Antes que se origine el problema, pues vamos a trabajar, y que bueno, en definitiva, lo que viene a hacer también por otra parte, pues el currículo del alumno, o bueno, educación más bien no formal, dentro de lo que es educación no formal, pues formar a esos jóvenes de lo que es el bullying, porque otros vienen llegando nuevos, ¿no?, a los institutos, ¿no? Vamos, en ciertos sectores, lo que son los colegios, pues no que estén protegidos, sino que bueno, la dinámica de trabajo y lo que es un centro educativo cambia totalmente cuando llega a los institutos. Mayores edades, son otras etapas de la educación, vienen a formarse ya, empiezan otras curiosidades, ¿no? Pues desde la Delegación de Juventud trabajamos el tema del bullying, porque bueno, hemos denotado, bueno, que cuando hacemos esas encuestas, pues hay diversas apreciaciones por parte de los jóvenes que nos hacen, pues bueno, tirar por esa línea, en este caso. Después, a lo mejor cuando avance un poco, pues son los tres: educación afectivo sexual, el tema de del bullying, que en este caso, y el otro estamos hablando del tema de la violencia de género. Y bueno, son temas fundamentales, se tratarán más temas, pero bueno, por esa pequeña avanzadilla, que son temas que se irán tratando a lo largo bueno, de lo que queda de este año y el siguiente, ¿no? Tenemos toda la legislatura, se va planificando, se va viendo los temas de interés, ¿no? Hay momentos que van fluctuando, como anteriormente estaba hablando de lo lúdico y participativo, pues en esta parte también hay que ponerse, no serio, porque muchas veces estos temas no hay que tratarlo, hay que tratarlo con la seriedad que le corresponde, pero también ser un poco ameno y versátil en estos asuntos, porque bueno, también estamos tratando con gente joven y lo que conlleva, ¿no? Vale. Definitiva, son fundamentales para tratar con los más jóvenes. Nuestro compromiso con los más jóvenes de nuestra localidad, pues, es su bienestar. Y en este sentido, pues, también por otra parte, el bienestar del joven pasa por una buena información en temas fundamentales que a ellos les atañe y también a los padres, ¿no? Pues con toda esa información también en torno a la programación en la que se va a trabajar temáticamente de cara a juventud durante los próximos meses, nos vamos a quedar. Antonio Martel, responsable de infancia, de juventud y también de participación ciudadana, ¿qué más queda por decir? Pues nada, pues anteriormente todo lo mencionado, semana de infancia, un curso de Crisma, pues abogar a la participación, que son recursos municipales que se ponen a disposición de los más jóvenes en nuestra localidad y que lo disfruten. Pues con esa invitación a disfrutarlo nos vamos a quedar. Muchas gracias por estar con nosotros.